Por lo tanto, iniciaremos en 10 minutos la lectura de nombres y la ceremonia de cierre. Despedimos a quienes aún están viendo la muestra que lentamente hagan sus últimos pasos por la recorrida y se coloquen alrededor.